En nuestra tierra sonorense, no podía ser la excepción, las cabalgatas representan una tradición cultural de gran arraigo que forma parte de las costumbres de nuestros pueblos a lo largo y ancho del Estado, por lo que no se puede entender la existencia de nuestra entidad federativa sin la presencia y realización de estas. Además, se ha convertido en una herramienta sociopolítica para la manifestación de problemáticas sociales, donde se busca generar un acercamiento a través de la convivencia de la misma entre las comunidades y los sectores público y privado para una sana mediación con resultados positivos.